La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Colo? Y ahí estamos. Mira, yo recién encontré unas clases de yoga en Instagram. Conectar con tu refugio interior. Y nada, voy a ver si me engancho un poco con eso. Yo estoy acá estudiando de manera virtual. Sí, sabes que yo también estoy a full con las clases virtuales, los trabajos prácticos y las lecturas. Y yo acá buscando clases de Zumba para ver si alguna vez en la vida me digno a hacer algo, ya que tenemos tiempo. Igual estoy laburando un montón ahora. Sí, no sé, es raro todo. ¿Ustedes extrañan algo? Yo siento que extraño a Majul. Me tienen que tener un poquitito de paciencia con la voz, ¿eh? ¿Se escucha bien igual? Siento todo el tiempo que Barili me habla de Papá Noel. Papá Noel, nos llevamos. Siento que al gato silvestre le va a dar algo. Basta de joder con nuestro laburo. No, pará, nena, pará, déjate de joder. No, me parece que lo mejor sería a la noche bajarse el informe oficial de cómo va... De cómo va el tema y nada más, ¿no? Estar ahí mirando y escuchando cosas. Yo siento que estamos luchando contra un enemigo invisible. Olvídate y trata de conectarte con las cosas que... Nada, con las cosas buenas que tenemos, que sabemos, que en algún momento vamos a poder de vuelta. Lo importante es que tengamos claro que nos conviene quedarnos en casa a todos y a todas. Y bueno, nada, ya encontraremos maneras de matar el tiempo. Matar el tiempo es buenísimo, no te puedo creer. Bueno, no importa, no matemos nada. No, pero ¿sabes qué? Hay una idea que me empieza a rondar la cabeza. Y es que si nosotros lo que hacemos todo el tiempo es hacer radio, ¿por qué no hacemos un programa de radio en el medio de la cuarentena y mientras dure la cuarentena? Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas hasta que vuelvan los abrazos en esta quinta semana del programa que comenzó gestado hace mucho que no lo decimos, en alrededor de 36 horas. Acá hay un debate con Farte Vélez de las horas, que parece que, bueno, con el paso del tiempo se van como... Empieza a ser un mito esto. Exacto, claro. Es un poco... Hola, G, ¿cómo estás? Buen día. Es un poco la construcción del mito en vivo, ¿no? ¿Qué quedará escrito en los libros de historia cuando se hable de hasta que vuelvan los abrazos? Y bueno, por ahora se escribiría que se hizo en 36 horas, para mí fueron menos. Fue la tarde de un sábado. Para mí, claro, y sí, pero la tarde de un sábado, la tarde de tu sábado tiene 36 horas, por Dios. Bueno, no, claro, hago por eso más o menos, digo, bueno, un día y medio, más o menos, es ahí, ¿no? La verdad no me puse nunca a calcular las horas. El primer día dije 48, después dije, no, pues fueron menos. Quiero tu semana ya, si tenés un sábado de 36 horas. Es la semana ideal, ¿o no? Bueno, tampoco te pongas envidioso, Fer. Saludamos a las radios que nos están retransmitiendo: Radio Presente en el barrio de Floresta, Radio Sur en el barrio de Parque de los Patricios, a Radio Huarquén Currús del Bubi en el sur de Chile, a Radio Che Guevara de Rosario y Radio Nauta de La Plata, que les decimos buenas tardes a los radionautas. Además, vos laburabas los sábados en tu otra vida, así que no. Rechazo la oferta, que nunca fue oferta, de quedarme con el sábado de tu semana. Bueno, ¿cómo estamos preparados para el programa de hoy? Yo miro por la... Viste que yo en el estudio, acá en el estudio Víctor Basterra, quienes están adentro del estudio haciendo aire, tienen de fondo atrás... A la vista, digamos, una ventana que está del lado donde estoy yo, que estoy del lado de la operación, no se entendió un pomo lo que dije. Sí, pero hay una ventana. Lo importante es que hay una ventana. Hay dos ventanas, lo que pasa es que una está tapiada dentro del estudio para que no entre el sonido de la calle, que ahora no es ninguno. La podrían abrir. Sí, la podríamos, lo evaluamos la otra vez. Y lo que estoy viendo es un cielo plomizo en la parte Mataderos de la ciudad de Buenos Aires. No sé si en Floresta es igual. Hay como un sol que le está costando salir. Vos tenés en tu cocina... Ah, no estás en la cocina hoy. No, hoy no estoy en la cocina. Estoy acá en el comedor. Y sí, al lado de mi hija, que me dice que no grite. Deja de proyectar, no hace falta, me dice. usted sí, lo como bastante cubierto, pero tiene como el sol, como dice, abran paso que quiero salir. Yo lo veo así, yo no sé si son mis ganas. Uh-huh. ¿Cómo estará en las diferentes ciudades del país o del mundo donde nos están escuchando? La globalización no llegó a tanto, no es el mismo cielo el que vemos en todos los lugares, o sí es el mismo cielo, pero lo vemos de tan diferentes lugares y es tan enorme que... Che, nunca hicimos, tenemos que llamar a mi amigo Diego Hernández para que nos... Ya que estamos todos más boludeando que antes, no todos, algunos están laburando más que antes, no, entre ellos yo, pero... ya que tenemos algunos, tienen un poco más de tiempo, a que nos enseñe, que nos pueda enseñar por radio a ver el cielo. A ver las estrellas, a ver que, para dónde tenemos que mirar. Recuerdo una de las charlas así de los primeros días que teníamos la teoría de que tal vez se pudieran ver más cosas en el cielo. La verdad es que ignoro un montón, así que les voy a decir cosas a las que vemos en el cielo, pero con una menor polución. Claro. Las luces siguen, creo que más o menos iguales, salvo la de los autos, que no creo que... Bueno, me gustaría, sí, la verdad es que sí. La verdad es que fue, mira, una experiencia inolvidable. La que Diego Hernández es parte de los trabajadores del planetario en la ciudad de Buenos Aires, pero nos, en nuestras otras vidas anteriores nos conocimos ambos siendo periodistas deportivos. Y una experiencia que tuve hace muchos años, pero que realmente me resultó inolvidable, es la de haber ido toda una noche en un grupo de amigos a el medio del campo en Las Flores, en las cercanías de Las Flores, en una comunidad que se llama Yamay, que todavía estaba en construcción, por lo tanto, como no había gente viviendo, no había nada ni nadie alrededor, porque es lo necesario para poder observar el cielo en toda su dimensión, que es que haya una oscuridad total o casi total. Y la verdad es que fue un flash para mí. Yo ese cielo solo lo volví a ver en Cabo Polonio y en La Pedrera, en toda esa zona, pero sobre todo en Cabo Polonio, por la misma razón, porque no hay tanta luz. Entonces tenés la posibilidad de mirar para arriba y decir, no puede ser que sea el mismo cielo. Es increíble que sea el mismo cielo. Todo lo que nos estamos perdiendo. Todo lo que nos estamos perdiendo por la polución. Así que sí, suponemos que sí, es sentido común el que vos aplicás de decir, si hay menos trabajo industrial, hay menos polución, deberíamos, aún con la luz que sigue habiendo en las ciudades, poder ver el cielo un poco mejor. Algo más, por lo menos. Bueno. Lo charlamos con Hernández en cualquier momento, que sabemos que nos escucha. En ese caso, le mandamos un abrazo. Bien. Bueno, ¿tenemos consigna para el día de hoy? Tenemos consigna para el día de hoy y la pregunta que vamos a hacer es, ¿qué superpoder te gustaría tener durante la cuarentena? ¿Qué superpoder te gustaría tener durante la cuarentena? Y te comunicas al 11-31-81-31-26. Bueno, y también tenemos música para escuchar. Hoy musicalizó nuestro compañero Luis Angió. A ver qué sale de esto. Me imagino una lista ecléctica. A ver, vamos a investigar. Y arranca clásico, Luis, pero después va a sorprender. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina y con un pedazo de vida, naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Naranjo en flor por... por Roberto Goyeneche. Es más, mucha gente piensa que este tema es de Goyeneche y en realidad es probable que lo sea, aunque no haya escrito ni la letra ni la música. Acompañado por Attilio Stampone, le dejó su marca ahí grabada a fuego, ¿no? En ese decir... Un joven Goyeneche, wow, sin la garganta rockera cascada que le conocimos después. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Y siendo las 10 de la mañana, 12 minutos, arrancamos con el recorrido de las voces de nuestros funcionarios. Y bueno, como todos los días, ya sumamos a la mesa de la retaguardia a Carla Bisotti, secretaria de Acceso a la Salud, que dijo que tenemos por delante las temperaturas más frías. Este es el análisis que empezó a hacer con la circulación de los virus respiratorios. Y dijo que esto hace que la estrategia de administración de aislamiento tenga que tener en cuenta esa situación y restringir la actividad social. Vamos a escucharla. Sobre el aumento de las personas que están circulando debido a las excepciones, la primera aclaración es que las excepciones son de salidas laborales, las personas que tienen exceptuada la salida por su actividad es para destinarse a su actividad laboral y retornar. Las excepciones para recreación o actividad social no están disponibles, no han sido habilitadas. Aclarando con esto que se viene, ¿no?, para la semana que viene de las provincias, la habilitación de poder tener otro tipo de circulación, pero dice no es que van a poder salir de fiesta, no van a poder salir a las plazas, sino la habilitación es para ir a trabajar y volver, para hacer lo necesario y volver. Y lo que venía diciendo los días anteriores, con las máximas seguridades siempre, ¿no?, con el tapaboca, con el mismo cuidado de lavarse las manos. Bueno, esto viene insistiendo en cada informe de manera repetitiva, con una gran paciencia. Sí, habrá que ver la reacción de las fuerzas de seguridad, que son las que son el organismo de control, ¿no? Porque todo indica que el sentido común que están intentando aplicar parece estar bien. Algunas cosas quedan liberadas, pero a la vez habría que, entre comillas, no quiero decir endurecer los controles, pero habría que agudizar los controles para que mucha otra gente no se aproveche de esos permisos de otros. Ahora, si son estas fuerzas de seguridad, como que agudizar los controles, no sé si nos gusta tanto, ¿no? estemos preparados en todo caso. Son 5 provincias que podrían flexibilizar, como dicen, esta cuarentena. Dentro de un ratito tal vez vamos a estar hablando de eso, pero serían poquitas las provincias que van a poder tener estos como permisos mayores. Guado de Pedro, ministro del Interior, estuvo ayer en una conferencia de prensa en la estación de trenes de Retiro, junto con el ministro de Transporte, Mario Meoni, que inspeccionó la instalación de las cámaras térmicas que van a estar permitiendo tomar la temperatura de los que viajan en el transporte público. Y también habló de este permiso de las provincias y también de la extensión en muchos lados de la cuarentena, como por ejemplo acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí yo te puedo transmitir de manera como si fuese una anticipación es que la mayoría de los gobernadores están de acuerdo en mantener la cuarentena, están de acuerdo en mantener una decisión uniforme junto con el gobierno nacional. Estaba por Skype, Guado de Pedro. Me encanta que no lo escondan por su manera de hablar a Guado de Pedro. Me encanta que comunique igual. Está buenísimo, me parece eso, ¿no? Sí, ni hablar. Alejandro Bonelli, titular del ANSES, ayer anunció en conferencia de prensa la suspensión del cobro de los créditos argentas que se les dieron a los jubilados, a pensionados, a titulares de otros beneficios hasta el 30 de junio. Es una ampliación de una medida que estaba vigente ya desde el trimestre anterior, ¿no? Este beneficio. Vamos a escucharlo. Hemos dispuesto que durante el mes de junio tampoco los jubilados y pensionados paguen nada por los créditos que tienen vigentes. Repetimos, 5.600.000 personas que están endeudadas con el ANSES. Manoli también anunció en conferencia de prensa en el día de ayer que se comenzó a pagar el IFE. Vamos a escucharlo. Hoy empezó el pago del ingreso familiar de emergencia a aquellos que eligieron cobrarlo a través de una cuenta bancaria. Hoy empezaron quienes tienen el documento terminado en cero. A partir del día 6 de mayo empiezan a cobrar quienes eligieron distintas opciones. A partir del lunes 27 y también por número de DNI van a poder elegir. Estamos dando una nueva opción para aquellos a quienes les corresponde el IFE y no eligieron el método de pago. Están como acomodando algunas cosas. A mí me parece que está bien lo que están haciendo en ese sentido, ¿no? Como que se van lanzando cosas y en el camino te vas dando cuenta que previamente no, había un montón de situaciones que no te preparaban para esto. Por ejemplo, por caso, muchísima gente todavía, a pesar de lo que puedan pensar los funcionarios y lo que pueda pensar mucha gente que solo vive enfrascada en su vida de clase media, hay muchísima gente no bancarizada. Entonces, una de las cosas que tuvieron que modificar ahora es que se pueda elegir una opción para cobrar el IFE en alguna oficina, en alguna puerta, en algún banco, y no necesariamente con una caja de ahorros en tu tarjeta de débito. De todas maneras, habría que volver a hacer que me parece que dejó de existir eso, una, en su momento había... se había lanzado hace muchos años, hace unos 10 años, era alguno de los gobiernos del kirchnerismo, se había lanzado como una cuenta única, gratuita, o sea, vos tenías derecho a tener una caja de ahorros gratuita y los bancos no podían cobrarte por eso. Yo no sé si eso sigue existiendo, pero habría que hacer una campaña para que todo el mundo pueda tener... toda la población, del primero al último de las personas que esté viviendo en este país, tenga acceso a un banco por ejemplo, para cobrar estos beneficios y que no te cobren 500 pesos por tener una simple caja de ahorro. Hay cuentas que no tenés, no te cobran, no me acuerdo de la social, sí, creo sí. que es, que no te cobran. Y las sueldo creo que tampoco. Claro, tampoco. El asunto sí, igual, es que el banco te garantice en este contexto que no tengas que ir a hacer una cuenta. Hoy que tu identidad se puede comprobar de muchas otras maneras, por ejemplo, a través, no sé, se me ocurre, a través de la página de AFIP o a través de la página de ANSES, casi diría que ni siquiera es necesario ir a un banco para sacar una cuenta. Es más, entiendo que el Banco Provincia lanzó una manera de abrir cuentas, me comentaban ayer, a través de una aplicación. Mira. Bueno, sí, se están habilitando para un montón de medidas, ¿no? El internet y, bueno, algo así también para remarcar de lo que anunciaba ayer Vanoli, es que las personas que les corresponde el beneficio de ingreso familiar de emergencia, este IFE, y que tengan que actualizar datos para poder cobrarlos porque no lo hicieron en la anterior llamada, a partir de hoy ya se abría la página virtual de ANSES para poder reacomodar, actualizar esos datos que tenés que actualizar. Así que atenti que a partir de hoy ya podés ingresar al ingreso familiar de emergencia a través de esos datos. Perfecto. Vamos a escuchar ahora a Roberto Carlos Alvareza, ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Nación, que estuvo en videoconferencia en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados. Toma. Y dijo que hay 900 proyectos de investigación que están centrados en el coronavirus. Hemos destinado una cantidad importante de fondos, unos 400 millones de pesos, que se han puesto a través de diferentes instrumentos. Uno de los más importantes ha sido la convocatoria que ha hecho la agencia, y se presentaron 900 proyectos. 900 proyectos centrados en el coronavirus. Saben que un proyecto de este tipo no contiene menos de 4 investigadores. O sea, estamos hablando de casi 4.000 investigadores focalizados en un punto, lo cual habla de que es posible, con buenas políticas, hacer foco, articular y estructurar el sistema de ciencia en torno a la resolución o a la atención de problemas que puede tener nuestro país. Bueno, y cada vez que se puede, se aprovecha a pegar como una especie de patada, ¿no? Con lo que sucedió con la administración anterior, donde se definanció todo lo que fue ciencia y tecnología y que estuvo súper olvidado, postergado y todo lo que puedas decir. Sí. Y bueno, diciendo, bueno, fíjense que hay 900 proyectos en este momento, la cantidad claro. de personas que nombró, porque dice por cada proyecto hay 4 personas como mínimo atendiendo a ver qué podemos hacer con el coronavirus. Volvimos, le faltó decir, digamos. Escuchamos ahora a Daniel Gustavo Golián, o Goyán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que dijo que venimos teniendo problemas estructurales desde hace décadas. Acá es como que lo vi como más tranqui, ¿no? Kicillof, en cada posibilidad que tiene, habla del gobierno, de la gestión anterior en salud. Daniel Goyán habló directamente de, no es un problema de hace 4 años atrás. Todo esto genera una situación que hace que hoy nosotros nos demos cuenta, cuando hay esta crisis, de que nuestro sistema sanitario no era bueno. Pero no era bueno los últimos 4 años, 5 años, no era bueno, venimos con problemas estructurales hace décadas que se fue desorganizando. Tenemos un sistema muy desorganizado. Lo que me pregunto yo tal vez es si la palabra es desorganizado, ¿no? Sí. Porque hay decisiones políticas para ver dónde ponemos la plata, dónde no ponemos la plata, y evidentemente el sistema de salud no fue prioridad de ningún claro. gobierno. Claro, totalmente, totalmente. De algunos menos que otros, pero no fue prioridad de ninguno, ¿no? Es hora de empezar a hacer estas diferencias y no quedarnos solo con los peores de los peores, sino decir que efectivamente nadie se ocupó como correspondía de la salud y de la educación pública. Como utilizar la palabra desorganizado me pareció como un poco, ¿no? Y sí, sí. No estás hablando correctamente. Desunidos y desorganizados. Che, perdón, yo sé que va un tema musical ahora, pero me mató Alfredo Grande con un mensaje que me acaba de mandar. Porque Naranjo en Flor no pasaría el filtro de género. Alfredo dice que Naranjo en Flor es la versión poética de una violación a un adolescente. Me mató. Me dejás sin palabras. Porque... ¿Viste esas canciones que nunca le analicé la letra? No sé, ¿de no, las sí, cantas? Peor. O sea, a mí me parecía poéticamente una obra de arte, pero me mató ahora. No, a ver, podemos seguir con el segundo tema y esperar que no nos pase lo mismo, y en todo caso releamos la poesía de Naranjo en Flor y vemos esto, a ver si nos pasa el taller de género, el filtro de género en este momento. El Pro Música Orillera Group de Le Luthier tiene a su cargo la ejecución de la Candonga de los Colectiveros, híbrido de candombe y milonga, opus 61 de Johann Sebastian Mastropiero. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Plata chica no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50 doy el vuelto muy gentil. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Seamos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial, salpicando con la rueda al que espera, soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón, nunca falta el apurado que se ligue el tropezón. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Seamos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bien, nos metemos con lo que va a ser la primera entrevista de esta mañana. Vamos a recibir a quien es actualmente el director nacional de Empresas Recuperadas, una flamante repartición que se armó dentro de lo que es el Ministerio de Desarrollo Social, Eduardo El Vasco Murúa, principal referente de INPA y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, es quien está a cargo de esa dirección y es quien está ahora con nosotros en línea telefónica. ¿Cómo va, Vasco? Hola, buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buen día. Sí, te escuchamos perfecto. Ah, perdón. No, está muy bien. Bueno, Vasco, a ver, ¿cómo van estos primeros meses de gestión en torno de las empresas recuperadas en este contexto, además que lo vuelve todo mucho más complicado? Bueno, viste qué suerte que tengo siempre, ¿no? La verdad que no esperaba semejante golpe después de los 4 años del otro virus de Macri, tener esto... Esta situación, no, la verdad que no lo esperaba. Sabía, y como había dicho anteriormente, que la situación era muy difícil, pero ahora está cada vez más complicada. Lo que pudimos hacer hasta ahora es acompañar a los compañeros que hoy no están pudiendo laburar con algunos con los planes que salieron, ¿no? Que cobren el salario complementario del IFE, uh-huh, para por lo menos tener un salario mínimo para indispensable para poder alimentarse. Están incluidas los trabajadores organizados en cooperativas, en empresas recuperadas, están incluidos en el IFE. Claro, estaban cobrando el IFE, muchos estaban cobrando el salario complementario también. Claro. Entonces pudieron seguir cobrando estas cosas. Estamos peleando por algunos que no lo pudieron cobrar, porque siempre hay dentro de estos planes esta problemática que no es generalizado, o que bueno, que alguien vivía en un lugar anterior y mucha complicación, porque para colmo no lo hicieron individual, lo hicieron por familia también, entonces no cuentan ni con los separados ni con que uno ya no está más con tal o tal persona, y compañeras que no pudieron cobrar porque lo cobró el marido o al revés. Claro. Así que bueno. Claro. Y en paralelo han trabajado para presentar un proyecto en el Congreso. Sí, en el Congreso de la Nación ya se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que plantea una ley de recuperación de unidades productivas. Es la ley que vinimos siempre insistiendo nosotros desde el año 2000 hasta hoy, de la necesidad de que nuestra patria tenga una ley que acompañe un proceso para no perder un empleo más en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Una ley que acompañe el proceso de recuperación, no como hasta ahora, que ha sido siempre el esfuerzo de los trabajadores. Claro. Si no salió en otros momentos donde había, digamos, mayores perspectivas de mayorías en el Congreso, ¿por qué razón habría que pensar que este es el momento de que salga? Claro, nosotros no confiamos en la presión que ejercerán los trabajadores sobre el proyecto, el convencimiento que tienen algunos diputados y el convencimiento que tenemos nosotros desde la dirección, ¿no? Nosotros no estamos, de verdad no estamos seguros que salga. Nosotros lo presentamos, vamos a hacer toda la tarea para movilizar, para que nuestro pueblo reclame junto con nosotros por esa ley. Creemos que es una necesidad concreta. Creemos también que a partir de esta situación particular que vive el mundo, el país en particular con el COVID-19, muchas empresas lamentablemente no van a poder reabrir sus puertas si no tienen este mecanismo que nosotros nos estamos planteando de la recuperación de manos de trabajadores. Uh-huh. Nosotros sabemos que vamos a seguir con nuestra empresa mal o bien, que vamos a salir bastante mal parado de la situación, pero estamos trabajando para que la dirección tenga un aporte económico para la recomposición de capital de trabajo de cada una de las empresas. Y de verdad confiamos mucho que las empresas que hoy dejen las patronales la puedan seguir produciendo los trabajadores. Claro. Así que necesitamos la ley, es una necesidad la ley. Pero sí, claro, es verdad tu pregunta, ¿por qué ahora sí y antes no? Pero bueno, los tiempos van cambiando, el mundo exige otras respuestas, hace mucho que exige otras respuestas, espero que esta vez la clase política, la dirigencia política esté acorde a las circunstancias, ¿no? Buenos días, Vasco. Giselle Rivaloff te saluda. ¿Qué puntos podemos resaltar? ¿Cuáles son los más relevantes de este proyecto de recuperación de unidades productivas? Centralmente que no habla solamente de quiebra, sino que habla de cesación de pagos, de no pago de salario, no pago de aportes, para la recuperación, ¿no? Que el Estado expropiaría, que los trabajadores no serían nunca propietarios, sino que es una ley que le da por en comodato a los trabajadores la empresa. Así que centralmente lo que viene a hacer a romper con esta cosa de la inseguridad jurídica que tenemos los trabajadores una vez que peleamos por la recuperación de la empresa. Claro, claro. Lo que estaríamos asegurando, aparte como siempre habíamos denunciado, en la mayoría de las quiebras, cuando se cierra una empresa, el mayor acreedor es el Estado y los trabajadores. Entonces acá estaríamos compensando los créditos del Estado y los trabajadores y no estaríamos poniendo un peso y nos podríamos quedar con las empresas, que es un bien social para nosotros. Y yo te diría que esta ley lo que está planteando, en definitiva, estamos a un paso de empezar a discutir otra nueva forma de propiedad, que es la propiedad social, ¿no? Que creo que es una necesidad también empezar a discutir el mundo. Y Argentina en particular debería discutir ya un planteo de propiedad social, ¿no? Uh-huh. Es de suponer, digo, cuando uno repasa la historia de las empresas y las fábricas recuperadas en Argentina, lo que puede verse claramente es que hay momentos de crisis, digamos, para las patronales que terminan siendo como el caldo de cultivo para que florezcan las empresas y las fábricas recuperadas. Estamos, una vez más, en un contexto de crisis. Cuando se pueda volver a trabajar, ¿es posible esperar un escenario de muchos conflictos laborales que quizás terminen en toma y en recuperación de empresas por parte de los laburantes? Sí, claro. Nosotros ya hemos tomado con un montón de conflictos que hoy por hoy son por el pago de salario, por algunos despidos, pero seguramente se va. Espero que no, espero que salgamos rápido de esto y que no se profundice más, porque la verdad que no es que queramos ese tipo de situaciones, pero estamos seguros que vamos a tener que actuar sobre varias empresas para recuperarlas, ¿no? Y en lo práctico, si se diera esa situación hoy de una de un conflicto de unos laburantes que antes llamaban a IMPA o al Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas para que ustedes manden el camioncito que está en el garage de la fábrica de IMPA todavía y comience el proceso de ocupación y de recuperación, ¿qué cambia hoy que vos sos el director nacional de empresas recuperadas en ese conflicto cuando empieza? En realidad estoy enojado un poco con mi movimiento. El movimiento debería estar trabajando de la misma forma, independientemente de nuestra participación en el Estado. De hecho, lo está haciendo, ¿no? Imagino que lo está haciendo. Yo hoy tengo otra responsabilidad de estar con todos los trabajadores de todas las empresas recuperadas y seguramente y aparecer en conflicto, pero como parte del Estado. Así que los movimientos y las organizaciones también tienen que cumplir su rol y su parte. Imagino que ahí el camión quedó, así que lo pueden usar, ¿no? Y la organización, no. Así hablando en serio, la organización todavía responde al reclamo de los trabajadores y sigue siendo solidario con todos los trabajadores. O sea, que hoy está planteando una recuperación en Morón, que es la empresa Hidrogrón, y realmente están los trabajadores de la empresa recuperada apoyando mucho en este momento. Mira, diría que muchos de los militantes que estamos trabajando en la dirección lo están haciendo los militantes también, porque los trabajadores del Estado están con esto del COVID-19 también, uh-huh. ¿No? Eso que es, y están trabajando desde su casa. Claro. Entonces, lo que están poniendo el cuerpo en realidad son los trabajadores de las organizaciones y las organizaciones sociales. O sea que el primer paso sigue siendo la organización social respondiendo al conflicto. Y el segundo, la organización organizando a los trabajadores y los trabajadores exigiendo al Estado, que en este caso somos nosotros, para dar respuesta. Y ahí te irían a golpear la puerta de la dirección. Y ahí me golpean y bastante. Todos los días, y me putean y bastante, y la verdad que tienen razón a veces, porque todavía no hemos podido responder de la forma que queremos, ¿no? Uh-huh. Vasco, corregime los números, pero creo que son más o menos 400 empresas recuperadas, se habla de alrededor de 18.000 trabajadores y trabajadoras en empresas recuperadas. El gobierno está dando ayuda como empresas a las empresas con patrones, esa ayuda no llega a las empresas recuperadas. ¿Por qué es esto? Desde los programas que se hicieron desde el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción, no han incluido a las empresas recuperadas. Lo que desde la Secretaría de Economía Social, de Milo Pérsico, el compañero ministro de Desarrollo, han discutido con el gobierno, han planteado el IFE, un poco lo que le decía a Fernando, y estamos planteando compatibilizar el IFE con el salario social complementario para por lo menos llegar a lo que de alguna manera la ayuda que están teniendo también las empresas privadas con el salario, ¿no? Pero, claro, pero la pregunta realidad, es por qué es movida, ¿no? Bueno, porque no, eso no sé. ¿Por qué? La verdad que nunca me lo dijeron. esta es mi cruda realidad. Nosotros peleamos por el sector todos los días, de hecho, nos planteamos, porque tenemos el reclamo de nuestros trabajadores, porque sabemos cómo están nuestros trabajadores, pero ¿por qué el Estado no incluyó de la misma forma los trabajadores de relación de dependencia de los trabajadores de la economía popular? Te diría que porque teníamos otras herramientas, usamos esa herramienta, y sí es verdad que hay una asimetría y que hay un mayor grado de ayuda a los trabajadores de relación de dependencia que la economía popular. Pero esto es un suceso que viene ocurriendo desde hace mucho, ¿no? No es que, a ver, una opinión, a ver si voy en la línea de lo que vos pensás. Y de responder la pregunta de Rivaloff, aunque yo no sea el entrevistado. Me parece que el para el Estado, los trabajadores y trabajadoras de empresas y fábricas recuperadas todavía no son vistos como laburantes, digamos. Lo que se ha hecho es dar espacio conseguido con la lucha de las organizaciones a un montón de referentes para que desde ahí intenten apagar los incendios, digamos, ¿no? Pero todavía es un intento permanente, una dialéctica permanente de parte de todos los trabajadores de la economía popular. Todavía no se entiende. Nosotros creemos que es un problema de entendimiento, ni siquiera es porque son malos, sino que no se entiende de la importancia que tiene la economía popular y el laburo de la economía popular y reconocernos como trabajadores a todos. Sí, es una lucha permanente que tenemos. Hoy estamos dentro del Estado, pero bueno, nuestros compañeros de todas las organizaciones, del sindicato, de la UTED, desde el Movimiento de Empresas Recuperadas, todos peleamos por ese reconocimiento, todos pelean por ese reconocimiento. Nosotros desde adentro hacemos un esfuerzo por explicar cómo se incluye y cómo se nos reconoce realmente como trabajadores de la economía popular y como trabajadores en definitiva. Y uno puede encontrar, me parece, dos posibles respuestas de por qué no se los reconoce todavía como laburantes. Una es que, pensando con buena intención, digamos que no pueden verlo, que les cuesta verlo, porque no son las relaciones laborales tradicionales. Y la otra, pensando, y que es la que pienso yo, es que porque pone en discusión justamente lo que vos decías al comienzo, Vasco, que es la propiedad, digamos, el sentido de propiedad. Entonces, reconocer, sí, claro, reconocerlos como laburantes en igualdad de condiciones con quienes están en relación de dependencia es reconocer que ese es un paso posible. Por eso siempre se sigue hablando de las empresas y fábricas recuperadas como una salida a una posible crisis, digamos, ¿no? Cuando no queda otra, y bueno, que sea... Cuando no queda otra, estamos en la economía popular y empresa recuperada, claro. Exacto. Sí. Pero también también está bueno que podamos empezar a pensar eso, no como que no queda otra, sino que posiblemente sea mejor. Claro, nosotros estamos... Bueno, vos sabés, yo vengo de esto y peleándome con todo y nos seguimos peleando. Recién venimos de Avícola Moreno, con los compañeros de Avícola Moreno, de discutir cómo están, bueno, y pelear esta relación de que nos reconozcan. Pero bueno, es una, ya te digo, es una pelea. Yo también tengo que decir que, a ver, soy optimista con respecto a lo que vamos a hacer a partir de la salida de esta crisis para todas y cada una de las empresas recuperadas. Yo veo una voluntad, por lo menos en mi secretario, que vamos a sacar las cosas para que las empresas se fortalezcan. Después, para arriba, ya te digo, es toda una discusión. Vasco, un abrazo. La seguimos en cualquier momento. Gracias, Fer. Hemos charlado con Eduardo el Vasco Murúa, que hasta aquí era el principal referente de IMPA, que fue la primera fábrica recuperada en la Argentina en el año 1999, y que... después fue el principal referente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. No es que haya dejado de ser todas estas cosas, pero es Además, hoy el director nacional de empresas recuperadas, una de las tantas secretarías que toma en cuenta la economía popular que se crearon en el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de Emilio Pérsico. Está esta discusión de fondo, ¿no? Digamos, hay como que me parece que en el reparto le dieron ahí a Pérsico. Y bueno, tomá la Secretaría de Desarrollo, no la Secretaría, sino la Secretaría de Economía Popular, le armaron una secretaría para que él esté a cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que lleva adelante el ministro Arroyo, y es como que apagame los incendios, ¿no? Y lo que aparece de fondo ahí es una discusión política. Habrá que ver hasta dónde pueden llegar en esa discusión política quienes están del lado de las organizaciones sociales y hoy ocupan cargos en el Estado, ¿no? Es la disputa que parecen estar dando ahora, ¿no? Yo me quedo con, sugiero que si nunca te acercaste a un comienzo de transformación de una fábrica bajo gestión obrera, que te acerques y charles con los trabajadores, las trabajadoras, porque es hermoso lo que empieza a suceder, ¿no? Estas lógicas totalmente distintas de laburar bajo patrón, con otros ideales, empiezan a flashearla con tener el jardín materno-paternal ahí adentro, con los bachilleratos populares, con otras lógicas, con el cuidado de los trabajadores y trabajadoras, que vos decís, esta es la forma, y no se tiene que hacer, se tendría que hacer como inicio, ¿no? Pensar en las cooperativas, claro. Que yo sé que es re difícil, no soy ingenua, pero es la que va. Uh-huh. Es la que va. ¿Te parece que nos vayamos de viaje por el mundo? Me parece muy bien. Nos vamos a ir a Curitiba, en Brasil, lo dije mal, yo sé que no me sale nunca hablar en... Yo no me di cuenta, así que seguí. En portugués. Mira, una vez pudimos vacacionar en Brasil con Euge y con Pedro, quise pedir una Schweppes, un agua tónica Schweppes, y me quise hacer el canchero. Y dije, no se dice Schweppes aquí. Y lo portuguicé y dije, pedí una Schweppi. Y el chabón me entendió Chopi, que es el chop de cerveza, y me dio un chop de cerveza. Me lo tuve que tomar. Pero yo quería una Schweppes, en realidad. Solo voy a decir que es de Curitiba y que es, en realidad, un gallego. Es un español de Galicia que está viviendo hace unos años en Curitiba y nos mandó este informe. Mi nombre es Xavier Freire y hablo desde Curitiba, en el estado de Paraná, en Brasil. Actualmente en el Brasil, el número de casos confirmados por COVID-19 son 43.079. El número de muertes asciende a la cifra de 2.741 y el número de personas recuperadas supera la cifra de 23.000 personas. Y esos números, como todo el mundo imagina, están cambiando constantemente. Para resumir lo que ha sucedido hasta ahora en este primer informe, os diré que la cuarentena que ha habido hasta ahora ha sido una cuarentena parcial, que ya estamos en la cuarta semana, ya hemos superado la cuarta semana en realidad, y se empezó a mediados del mes de marzo. La cuarentena fue llevada a cabo por los estados y no por el gobierno central de Brasilia, el cual está presidido por Bolsonaro de una manera contraria a cualquier medida de aislamiento social. Bolsonaro se ha pronunciado contrario al aislamiento social horizontal. Él prefiere adoptar medidas de aislamiento social vertical, en las cuales lo que se lleva a cabo es unas medidas de aislamiento solo de personas ancianas o con algún tipo de enfermedad que pueda conllevar riesgo en el caso de contraer COVID, un riesgo claro. Eso ha sido contestado por los gobernadores. En general, lo que son los gobernadores de los estados han hecho medidas contrarias a esa dejación de funciones por parte del gobierno central y han organizado medidas de aislamiento social, y los alcaldes también han hecho medidas de aislamiento social, como leyes o decretos en los cuales se limitase el número de personas en determinados lugares, se limitase el acceso a determinados lugares, se cerrasen cines, lugares para conciertos, escuelas, las universidades, bueno, las universidades en general, los rectores de las universidades las han mantenido cerradas desde mediados del mes de marzo. Y eso va a depender de una universidad u otra. El regreso parcial a las actividades ha sido realizado a partir de la última semana. Se ha regresado de forma parcial en algunos comercios. Algunos comercios no han cerrado. En general, el mundo de la alimentación no ha cerrado. Y claro, están los supermercados para poder abastecer a la población. Y lo que ha habido en este tiempo es de protestas contra Bolsonaro, cacerolazos desde los edificios en las grandes ciudades y también en los pueblos y en las aldeas. Cacerolazos a las 8 de la tarde. Las personas que no pueden salir de casa porque no van al trabajo, pues hacen cacerolazos en los edificios. La posición del gobierno ha sido un poco contradictoria porque Bolsonaro ha estado en contra del aislamiento social decretado por los gobernadores, pero el ministro de la Salud, que era Mandetta hasta la semana pasada, ha tenido una política diferente Bolsonaro de la del ministro de la Salud. El ministro de la Salud estaba solicitando que la población permaneciese en casa si era posible y Bolsonaro era totalmente contrario a esa medida. Esa crisis en el gobierno lo que ha llevado al final es a una dimisión por parte de Bolsonaro del señor Mandetta la semana pasada y ha puesto otro ministro que es más próximo a su forma de pensar, un ministro que ya ha tenido lugar algunas polémicas con él porque él no está de acuerdo con comprar respiradores porque dice que más tarde esos respiradores no van a servir para nada. Entonces desconsidera el valor que tienen los respiradores actualmente para salvar vidas humanas y solo considera que más adelante, cuando teóricamente haya pasado todo, no van a servir de nada. Es lo que dice, palabras textuales. Bien, el señor Bolsonaro, como todo el mundo ha podido ver a través de las emisiones internacionales, ha desafiado las medidas y las directrices del Ministerio de Salud y de la Organización Mundial de Salud y ha salido en varias ocasiones a la calle con aglomeraciones de personas, con personas que están a favor de él y en todo tipo de eventos. Entre ellos el evento ocurrido el domingo pasado, 19 de abril, en el cual varios manifestantes bolsonaristas reclamaban que el Ejecutivo Central asumiese todo el poder y reclamaban una intervención militar en Brasil. La intervención militar sería en el sentido de suprimir el Congreso y el Supremo Tribunal Federal y concentrar todos los poderes en el Ejecutivo Federal con el presidente Bolsonaro en cabeza. También había habido críticas en esas manifestaciones bolsonaristas que defienden un retorno a la dictadura y esas personas que se manifestaron defendían, como decía, la intervención militar y la concentración del poder en un único poder ejecutivo central sin los gobernadores y sin otro tipo de poderes que hagan un contrapeso a la figura del Ejecutivo Central y a la figura de Bolsonaro. Es decir, lo que quieren es una vuelta a la dictadura. Y actualmente esa es la situación en que nos encontramos. En algunas ciudades se ha vuelto paulatinamente el comercio, pero con la prohibición de salir a las calles sin tapabocas. Es decir, se puede salir a la calle con tapabocas y se puede entrar en un supermercado con tapabocas, pero sin él no es posible. Y se llama a la población a hacerlo de forma casera o a utilizar aquellos que se compran en farmacias, que son de carácter quirúrgico. Y esto es todo hasta el momento y hablaremos más en otra ocasión. Hasta que vuelvan los abrazos. Volta do mar, desmaia o sol e o barquinho a deslizar e a vontade de cantar. Céu tão azul, ilhas do sul e o barquinho coração deslizando na canção. Tudo isso é paz, tudo isso traz uma calma de verão e então o barquinho vai. Gracias, Xavi, por este informe e esperamos um próximo la semana que viene. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Desde el SICOGE, reunidos en asamblea permanente, se decidió apelar la decisión judicial de la patronal del permiso de circulación de consignas. Avisamos que contamos con el patrocinio letrado de Jonathan Valdivieso para que se vayan agarrando. Y seguimos con las canillas abiertas. No, nos metieron a Valdivieso en el conflicto. Estamos al horno. No entiendo igual lo de las canillas. No entiendo la relación. ¿Por qué la protesta es abrir las canillas? No sé. Sí. Y supongo que es para, como decíamos la semana pasada, para que paguemos más boleta de AISA casa. Pero cero conciencia de nada. En general, cuando se planifican estas consignas, hay como una conciencia mínima de cuidar el agua. Sí, bueno, pero se ve que en el SICOGE no. Se ve que no. Bueno, no están de paro los consignistas, por eso tenemos una consigna hoy. Estoy entendiendo bien el conflicto, por eso tenemos consigna. Mirá, no terminé de entender, no es muy claro. Justamente me había llegado un mensaje, nos había llegado un mensaje de Valeria de Lugano que dice, menos mal que se levantó el paro de consignistas. Bueno. Se levantó el paro de consignistas, pero tenemos ahí un conflicto que no terminó. Y dice además, buen día compas, me mataron el corazón arrancando con Goyeneche. Por otro lado, despejándome el lagrimón, esto, menos mal que se levantó el paro de consignistas. Y contesta a las consignas que si vamos a pedir un superpoder, lo hacemos a lo grande, curar el COVID-19. Y está bien, es como el superpoder supremo sería, ¿no? Después tengo por aquí varios mensajes que responden a la consigna, pero que también hablan respecto de la charla con el Vasco Murúa. Josefina desde Carmen de Patagones dice que el superpoder que ella quisiera tener es un chasquido que ordene y limpie los diferentes espacios de la casa tal como me gustaría. ¡Ay, qué lindo! A ver, espera. ¿Qué dijo? Pero, ordenar también, ¿no? Dijo. Que ordene y limpie. Muy bien, muy bien. A ver, por ejemplo, sería así, a ver si me sale. Quiero que en la mesa del estudio los auriculares estén sobre la mesa y no apoyados de manera que se abra la vincha, porque si no vamos a tener que comprar pronto más auriculares. No me funcionó. No me funcionó. Vamos a seguir intentando, de todas maneras. ¿Vos tenés por allí? Yo tengo uno acá que dice, estirar el tiempo para tener 30 minutos libres, dice Pablo de Caballito. Acá también Georgina del barrio de Floresta dice, la máquina del tiempo es un superpoder. Es una pregunta, nos manda. Pero bueno, tiene que ver las dos con el tiempo. Y acá Macarena de Floresta dice, tendría telequinesis. Así puedo agarrar y hacer cosas sin tener que alejarme de la tarea del colegio. Sí. Bueno, esto me parece que es un llamado de atención a profesores y profesoras, ¿no? De que calmemos con las tareas. No sé cómo se estarán manejando con el ministerio ahí, pero están. Me parece que va por ese lado. Mariela dice, a propósito de la nota de la charla con el Vasco Murúa, sobre la economía social, pienso, ¿por qué no está la Secretaría de Empresas Recuperadas, por ejemplo, o la Secretaría de Economía Social? ¿Por qué no está en el Ministerio de Economía? Porque la lógica de que esté en un lugar no productivo, sino de asistencia, como el Ministerio de Desarrollo Social, lo dice todo. Y tiene razón, ¿no? Tiene razón. Pero bueno, es como un primer paso. Parecería ser como un primer paso, digamos. Está buenísimo que podamos empezar a discutir en qué ministerio tienen que estar y no si tienen que estar en algún ministerio con un área específica. Ahí hay un paso adelante que se dio con la lucha de tantos años de las organizaciones, sin dudas. Y después tengo varios mensajes que dan cuenta de que tiene razón Alfredo con que Naranjo en Flor es una apología de una violación de una adolescente. Bueno, hoy lo tenemos pautado, Alfredo. Lo teníamos pautado para otra cosa, pero inevitablemente cuando charlemos con Grande vamos a tener que hablar acerca de esto, ¿no? Aunque no lo hayamos pautado antes. Y tengo algunos mensajes más que luego les voy a ordenar, les voy a decir. ¿Les parece que escuchemos ¿Les parece? No sé, hablo en plural, pero estás vos sola delante yo de mis ojos. Yo te respondo por la multitud. Respondeme en plural, en todo caso. Dale. Haceme muchas voces, no sé. Que escuchemos un micro de La Garganta Poderosa. La Garganta se ha, digamos, constituido en estos meses que llevamos, no son meses todavía, pero en este transcurso de la cuarentena, como la voz que está intentando denunciar lo que pasa en los barrios populares. Y obviamente, más allá de que nosotros podamos hacer entrevistas para saber cómo se está viviendo la situación en los barrios populares, La Garganta Poderosa es una voz de una organización en sí misma que sale gritando desde los barrios populares. Ayer se dio la noticia del primer caso en la Villa 31. Empieza a aparecer esta problemática que veníamos anunciando, y ahora habrá que ver qué sucede. También aparecieron los casos en los geriátricos, ¿no? Bueno, todo lo que veníamos viendo que pasaba en Italia y España empieza a aparecer ahora. Este es el momento de la verdad, de saber si todo lo que hicimos sirve de algo, de mucho o de nada. Desde La Garganta Poderosa encararon este micro radial que vienen haciendo desde hace bastante tiempo y nosotros lo queremos poner al aire. Ahora. Exactamente ahora. Mientras algún noticiero explica cómo tendrías que fabricar barbijos, mientras algún funcionario de la especulación sale a manosear las raciones, mientras algún médico diagnostica como puede al último infectado de coronavirus, el pueblo villero está poniendo su propio cuero. Una vecina sin honorarios cocina para las familias de los barrios. Y un pibito de la plaza está cuidando a su abuelo en la casa. Pues prácticamente todo entró en estado de excepcionalidad. Todo menos nuestra realidad, que nunca caló tan profundo y que todavía no se ve. Porque mucho no cambió el mundo, se sigue mirando por la TV. Con el tema este de la cuarentena, con todos los chicos y la familia y lo que sea, realmente se triplicó la demanda. No las raciones, sí la cantidad de gente que se acerca a los merenderos o a los comedores. Nancy Orellana, Villa 20, Lugano. Estoy en la parte alimenticia, mantenimiento de ollas en los barrios. La comida no alcanza, falta bajar a nivel nacional 30 toneladas de mercadería ya acordadas por el Ministerio de Desarrollo de Nación. Si tenemos en cuenta la demanda que viene sucediendo en las distintas asambleas, faltaría bajar como 100 toneladas para poder abastecer. No digo del todo, pero sí ayudaría. Esas 100 toneladas serían suficientes, digamos. Respecto a las vecinas, nos estamos organizando como siempre, estuvimos siempre poniendo el pecho a cualquier situación que demande el barrio y siempre cuidando a la vecina que no salga de casa y con las medidas y las prevenciones adecuadas de usar barbijo, guante, cofia, todo lo que fuera necesario para cocinar y a la vez cuidarnos nosotras, poderles acercar a las vecinas un plato de comida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa detrás de bambalinas? Otras argentinas. Otras Américas latinas que nos erizan la piel. Que nunca en la vida vieron un tarrito de alcohol en gel. Y que hoy también consideran indispensable lavarse las manos. Tanto como el agua potable. Tanto como los derechos humanos. Falta empleo y sobra trabajo acá. Bien, pero bien abajo. Donde los comedores siguen conectados como respiradores para la comunidad organizada. Que ya entendió todo, pero no puede nada. La situación en los barrios está en estado de alerta permanente, la situación de las salitas y los centros de salud sufren la falta de insumo constante, la falta de personal todo el tiempo. Georgina Mancilla, barrio Los Pumitas, Rosario. Reiteradamente hemos ido a buscar insumos y no los hay. Hace una semana una vecina del barrio Los Pumitas de Rosario fue al centro de salud en busca de sus anticonceptivos en inyectable y no había, y le hicieron el cambio y le dieron pastillas en anticonceptivo. Eso hace que su cuerpo no lo tolere y haga un cuadro de varios días con náuseas y vómitos. Porque ningún universo se reforma si no se transforma el verso del periodismo. Si no rompe su matriz, si no atendemos ya mismo el subsuelo de nuestro país. Que nos enseña en pleno tormento sus estrategias de financiamiento y sus quehaceres para sobrevivir. Estamos organizándonos en las asambleas y entregando anticonceptivos y leches todas las semanas. También se está haciendo difícil poder conseguir los elementos de higiene. Nuestros barrios no son urbanizados y eso hace que no podamos cumplir con la cuarentena ni tener una cuarentena digna cuando no tenemos derechos a los servicios, ni siquiera los derechos básicos que son el agua, la luz el gas natural, y ni hablar de nuestras viviendas que no son dignas porque son casitas de un solo ambiente o de 4x4 donde viven más de 10 personas. Porque acá nadie se come el cinismo de los noticieros y se morfa el oportunismo de los caceroleros. Pero si no reparamos ya mismo el sistema alimentario, mañana será un tema sanitario. Y entonces no podemos mirar hacia el costado, ni esperar que pase la hora. Para mejorar el estado hay que gritar ahora. ¡Ah! ¡El grito poderoso! Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana, entramos a la segunda hora de Hasta que vuelvan los abrazos y hasta las 12 del mediodía prometemos hacerles compañía. Contamos que el Club Sol de Mayo, que está ahí en el barrio de Mataderos, digo ahí, que es donde funciona la retaguardia, está juntando donaciones con el compromiso de hacerlas llegar a quienes más la necesiten. Están juntando alimentos no perecederos, artículos de limpieza, artículos de aseo personal, leche, pañales. Esta juntada de todos estos elementos la hacen de lunes a viernes de 10 de la mañana a 17 horas y podés acercarte a Oliden 1935. Y este viernes van a hacer una olla popular ahí en la puerta del club, en Oliden 1935, comida para llevar. Así que, bueno, si tenés donaciones para llevar antes de la olla popular, bienvenida. Van a estar haciendo una entrevista las compas y los compas de Hora Libre el viernes en la retaguardia, pero ya va a estar muy sobre la fecha ahí de la olla popular, así que vamos adelantando en esta entrevista y, bueno, informamos esto que se está haciendo en el Club Sol de Mayo del barrio de Mataderos. En algunos de los últimos números de la revista de la retaguardia Papel, hay una entrevista en la que se cuenta lo que fue también un proceso de recuperación del club. Del Club Sol de Mayo, que estaba realmente abandonado, tomado por gente, por tranzas, era un desastre, hasta que apareció un grupo de gente que se hizo cargo de la situación y de a poco empezaron a salir adelante y le están poniendo una impronta cultural, deportiva y social importantísima que se ve en un barrio popular como es este de Mataderos, aunque hayamos muchos que somos clase media que vivimos aquí. Mataderos es eminentemente un barrio popular, así que está buenísimo tener ese club. Esperamos la nota del viernes en Hora Libre y dentro de unos pocos días, gracias al enorme laburo silencioso que está haciendo nuestra compañera Daniela Cormick, vamos a poder tener, viste que ahora todo el mundo libera contenidos y los vuelca en la web. Nosotros no necesitamos liberar contenidos porque nuestros contenidos son libres, pero algunos, por ejemplo la retaguardia papel, que lo teníamos solo en papel, lo vas a poder ver en online, digamos. Te vamos a dar los PDF para que lo descargues y hagas lo que quieras. No vas a poder hacer un bollito nada más, pero todo lo demás lo vas a poder hacer. Bueno, esto de la liberación de contenidos que allá en el arranque de Hasta que vuelvan los abrazos dijimos los anticapitalistas menos esperados. Por ejemplo, Clarín, te cuento que ya empezaron a proteger de nuevo sus contenidos, ¿eh? Ah, Clarín había hecho, viste que Clarín te metías en 5 noticias y te aparecía el cartelito de que tenías que suscribirte. Sí. O anotarte con un mail, con tu mail, para poder tener un tiempo de liberación de contenidos. Eso no es gratuidad, ¿eh? No confundas. Cuando vos tenés, o sea, las cosas que son gratuitas pero que te hacen suscribirte con un mail, en realidad te están comprando gratuitamente tu identidad, tu email, digamos, y te lo usan después para los spam y para las publicidades o para vender en bases de datos, con lo cual no es gratuito. Así todo, sí. así con ese pago que estás hablando, también son muy restringidos los contenidos hasta que te suscribís poniendo dinero. Claro. Bueno, pero esto estaba, se suponía, liberado hasta hace muy pocos días, hasta la semana pasada, pero volvieron, se dio marcha atrás. Dijo, en realidad, no es que lo liberaron solo para las noticias sobre el COVID-19. Vos podías entrar gratuitamente a las noticias sobre COVID-19. Como eran todas las noticias del diario Clarín, en realidad podías visitar libremente el diario Clarín. Lo que pasa que ahora también restringieron eso, pero son de cuarta, eso sí. Bueno, no importa, doy una data igual, si vos te metes con una ventana de incógnito, podés acceder igual. Con la ventana de incógnito accedes igual a... No tenés que poner ningún dato. Te la fantineo, para. vos querés decir que si yo abro ahora una ventana de incógnito, sí, burlo a Clarín y lo cago. Sí, siempre hablan, la gente que habla de seguridad informática cuenta siempre que hay una manera de burlar al sistema, hay que encontrarla nada más. Y esta es una, contamos que para quienes no tienen ni idea de lo que estoy hablando de la ventana de incógnita, vos si abrís por ejemplo el Google, al costado a la derecha tenés tres puntitos, cliqueas esos tres puntitos y te aparece una opción que te dice nueva ventana de incógnito. Y de ahí se supone que navegar ahí es más seguro y es lo que se recomienda hacer siempre. Uh-huh. Hay muchos que no lo hacemos. Pero bueno, ahí tenés la opción de visitar estos sitios sin que te restrinjan el contenido. Bueno, y si hablamos de recomendaciones de liberación de contenidos, escuchá estas recomendaciones de Braulio Domínguez y de la gente de Mis Hijos Están con el Padre, porque te vas a asombrar de la cantidad de cosas que ahora podemos hacer en medio de la cuarentena. Un montón de opciones, un montón de propuestas, es lo que ha mostrado esta cuarentena también. Y quiero decir que me pone optimista como argentino esto, porque apareció por todos lados, un montón de solidaridad. Obras de teatro que nunca se habían televisado y de pronto habilitan una versión online. ¿Qué más? El Circo del Soleil, con sus espectáculos excelentes, de primerísimo nivel. Abriéndolos para todo público, obras con actores eximios, películas que han liberado para que el público lo vea. Y hay una amplia gama de opciones que queremos que el público llegue, se entere. A veces uno no llega porque no conoce, entonces difundir para que la gente conozca las opciones que tenemos. Por ejemplo, es llamativo el caso de un consorcio de propietarios del barrio de Caballito, cito, en Honorio Pueyrredón 81, decidieron en una asamblea virtual, mirá qué interesante, ¿no? Como los vericuetos de las decisiones que se toman, del pensar en el otro, decidieron publicar su libro de actas online para que la gente pueda disfrutar, entrar y ver qué se discutió en la asamblea de propietarios de 2014, diciembre de 2014, ¿qué estaba pasando ahí, no? Y se tomaron el trabajo, esto es fabuloso realmente, es una iniciativa fabulosa, de grabar un pequeño resumen de lo que fue cada reunión para que uno vaya navegando en la plataforma y uno puede acceder a, bueno, un resumen, una sinopsis de qué pasó en cada reunión. Esta es agosto de 2017. A ver qué pasó. Bueno, habiendo sido conformada la asamblea ordinaria, se procedió a confeccionar la lista de temas, como se hace usualmente, es tradición, en este consorcio de gente de bien. Lo primero que se hizo fue evaluar cómo estafar a los inquilinos haciendo una triquiñuela entre despensas ordinarias y extraordinarias. Yo no entiendo mucho el tema, la verdad que no lo manejo, pero el contador, el administrador del consorcio, Luciano Galván, que para eso se le paga, proyecta un PowerPoint para explicar el funcionamiento. Entonces hay despensas ordinarias, extraordinarias, bueno, lo explicó muy bien. Y lo otro que pasó es que el señor Gómez del 11B, el hombre que siempre se lo ve con el perro acá en el barrio, acusó al señor Domine que había pasado como gastos comunes una fotocopia que parece que sacó para el hijo, para el colegio. Y yo pienso que tiene razón, ¿eh? Porque no es la primera vez que se lo acusa de hacer una cosa así. Bueno, entonces afirmó que lo vio haciendo esto en la librería de enfrente. Decidimos conformar una comisión que yo la integro para investigar si hubo o no hubo alguna irregularidad en esto. Bueno, los invitamos a escuchar la reunión completa, no hay ningún problema. Gracias y que la disfruten. ¿Ya está? ¿Visto ahí? ¿O hay que se sigue grabando? Bueno, muy interesante. Hay un montón de pasajes para disfrutar, ver los argumentos, los contraargumentos. También los docentes que están dando clase por internet podrían aprovechar esto para explicar argumentación, para instrucción cívica, ¿por qué no? Miles de herramientas genera esto. Y hay otras propuestas. También hay una remisería de la calle Bonifacio que también abrió su... liberó algunas de las llamadas de sus clientes. Entonces vos podés entrar y... escuchar, saber quién pidió un auto, de dónde para dónde, a ver si el cliente vuelve a pedir auto, si vuelve a pedir y pide por el mismo remisero o por otro. Es re interesante. Y hay un par de escuelas también, una iniciativa que esperemos que se generalice, que abrieron algunos de los libros de temas. Hay un libro de tema de cuarto grado de una escuela de Devoto, muy interesante, se ve ahí día por día lo que se trabaja, los contenidos áulicos, la fundamentación del docente. Miles de opciones tenemos en esta cuarentena, que nada, un regalo de la generosidad, como en momentos adversos aparece una sensibilidad maravillosa en este país. Y si hablamos de solidaridad y de buscar, nuestro más ferviente saludo, apoyo y abrazo a nuestra línea de bandera, el 126, que está repatriando argentinos que habían quedado varados en la tablada. Así que también prestar atención a eso, como el que te rescata es la línea de bandera y no cualquier otra. Sabemos lo difícil que es para los que están en la tablada también, ¿eh? Lo sabemos y los estamos esperando con los brazos abiertos. Mis hijos están con el padre. Bueno, qué suerte la gente que está pudiendo regresar desde la tablada. Qué horror, ¿no? Qué horror pensar que son 20 cuadras de aquí de la radio. Lo subamos al aire a don Pedro Ramírez Sotero, ¿te parece, Giselle? Bienvenido, Pedro. Estaba esperando la aprobación de Giselle también, porque me senté acá, pero estaban los dos mirándome como si yo estuviera haciendo algo mal. No, yo solo estoy mirándote, ella no está bueno, mirándote. Pero la gente no termina de entender cómo funciona. Mira, esto. Podemos hacer de cuenta que los dos me están mirando y nadie se entera. Esto es radio. Ahí está, mirá, ahora se están mirando los dos. Ahí pueden mirarse, salúdense. Bueno, ¿cómo va, Pedri? ¿Bien? Bien, sí, todo bien, todo muy bien. ¿El viaje largo? ¿Mucho colectivo en la calle? Había un problema con la línea de subte A. Sí. Y me perdí un... se me trabó un... ¿cómo se llaman? No sé ni explicarlo. Parece Silvio Florio. Escuchen a Silvio Florio y a Braulio Domínguez los viernes a las 22, en Mis Hijos Están con el Padre. Ellos se hacen cargo del humor, ponele, aquí en Hasta que Vuelvan los Abrazos, aunque los nombremos poco. Un vagón. ¿Eh? Un vagón. ¿Cómo un vagón? Ahí te contesté. ¡Ah! Un vagón. Ahí va. Seguimos con la lista de música que eligió don Luis Angió. A ver si esto les sorprende o no. Baby, pareva con le labie. Take all your pain and your heart, and if you need me, you know that I'll always be right. If you ever want me, come on and trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Ni hace falta presentar a Janis Joplin, y mucho menos hace falta decir que esto es Cry Baby. Ronda de noticias en La Retaguardia. En pleno aislamiento obligatorio, los trabajadores de reparto realizan hoy un paro de actividades. Trabajadores de Glovo, Rappi, Pedido Ya, entre otras empresas de reparto a domicilio, convocaron para hoy un paro general internacional por 24 horas en reclamo de un aumento salarial del 100% y para denunciar su precariedad laboral en el sector agravada por la crisis del coronavirus. Maltrato infantil. Se incrementan los casos en el contexto de la cuarentena por la pandemia. En varios países del mundo se encendió una alerta en relación al aumento de casos de maltrato y abuso infantil. Justamente, el descenso de la cantidad de denuncias realizadas en los distintos organismos gubernamentales expresa que la mayoría de los infantes convive con sus agresores y, en este contexto, es más fácil comunicarse para efectuar una denuncia. Catamarca, la policía detiene arbitrariamente a miembros de la comunidad originaria de Aguita Aconquija. Denuncian la detención arbitraria, maltrato y represión de 10 comuneros y 5 vecinos de la localidad, entre ellos mujeres, madres, padres de familia y ancianos. Mediante un comunicado explicaron que estaban en protesta porque los camiones paperos no estaban cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes al ingreso y tránsito en la provincia de Catamarca a través de Aconquija. Confirman el primer caso de COVID-19 en la Villa 31. La mujer tiene 43 años y contó que vive en una pieza de 3 metros cuadrados con su padre de 85 años y su madre diabética de 84 años. Los y las presas exigen medidas urgentes para frenar la pandemia. Denuncian que el coronavirus ya ingresó a los penales. En varias cárceles, una federal, varias bonaerenses y de otras provincias, se confirmaron casos positivos entre el personal penitenciario y al menos en un caso, en un detenido. Además de la provisión de alimentos de calidad y elementos de limpieza e higiene, el reclamo generalizado es descomprimir la sobrepoblación, otorgando prisiones domiciliarias, excarcelaciones o libertades asistidas, según lo permita cada caso, a las personas de grupos de riesgo. confirmaron 112 nuevos casos de coronavirus. El número total asciende a 3.144 infectados en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Nos metemos en la columna del día de hoy. Recibimos a uno de nuestros columnistas. El doctor Alfredo Grande está en línea para sumarse a esta mesa virtual de trabajo de Hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Bueno, teníamos pautado algo que no sé si vamos a seguir con eso o no. Tenemos que empezar por un mensaje que me mandaste a mí y que yo leí al aire. Que no sé, que después me quedó la duda si era para leer al aire o no, pero lo cierto es que generó una polémica. El primer tema que eligió Luis, y a su vez a pedido de Andrés Mazzotto, que a mí me encanta, que siempre me pareció una poesía extraordinaria de Virgilio Expósito, que es Naranjo en Flor, vos decís que es un es el relato de una violación de un adolescente. Sí, es que lo que pasa es que tiene también que ver con lo que yo pensaba decir en la columna, ¿no? Si la cultura represora tiene muchos recursos para encubrir su fundante represor. En este caso, la poesía, si vos, de Virgilio Expósito, es muy clara, dice, empieza diciendo, era más blanda que el agua blanda, más blanda que el agua blanda, bueno. Y después, ese verso tan inquietante de primero hay que sufrir, después amar. Primero hay que sufrir, después amar, que siempre me inquietó, ¿no? Y bueno, evidentemente es muy claro la referencia a que el sufrimiento de una relación sexual no consentida, que después puede o no, más allá del conocido síndrome de Estocolmo, de dejar paso al amor, ¿no? Además esto fue en algún momento reconocido, aceptado. Vos fíjate que hay una parte que dice dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, ¿no? O sea que fue un hecho traumático que realmente a Virgilio lo traumatizó mucho tiempo, ¿no? Sí, permanentemente. Y el último párrafo es ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho? Para dejarme en el pecho a mí, no a claro, ella, por ¿no? Eso, tanto dolor. Por eso, ¿qué le habrán hecho? Bueno, queda claro. Si lo que pasa es que viene bien el tema. Yo además no soy un estudioso de estos temas. Apareció hace muchos años. Y cuando escuchaba el Naranjo en Flor, bueno, van Naranjo en Flor, viste, qué sé yo. Bueno, pero ese es el talento, digamos. Cuando vos que tenés que encubrir el fundante represor de la cultura, lo podés hacer de muchas maneras. Uno a lo bestia, ¿no? Es decir, a lo Bernie, digamos, por decirlo de alguna manera, donde cuidar es vigilar y eventualmente castigar y qué sé yo. Y la arenga militar y todo eso. O si no, si sos un poeta, Neruda también tuvo episodios de este tipo. Es decir, hay muchos y muchas. El tema, para mí, por lo menos de mi posición, no es el escrache a la memoria de un poeta, sino simplemente mostrar como también la poesía es una estrategia. Podrá decir la mejor, la más aceptable, todo lo que vos quieras, acá hay talento, mucho talento, que no excluye que sea encubridor de un hecho traumático. O sea, las dos cosas son ciertas, o sea, muy hermosa melodía, y está encubriendo un hecho traumático y te está llevando, vos fíjate cómo te va llevando al acto de violación, eterna y vieja juventud, ¿no? Que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz, ¿viste? Bueno, o sea, evidentemente él no lo pudo superar, las chicas supongo que tampoco, eran otros tiempos, y evidentemente ha quedado, y a mí me parece que es bueno rescatarlo desde ese lugar, como una muestra de mucha belleza, pero encubridora. Y bueno, así es, ¿qué vamos a hacer? Claro, la gran pregunta alrededor de estas cosas siempre viene siendo, ahora que se denuncia, por suerte, con mayor facilidad, sobre todo a gente que es poderosa a través del arte, digo, pongo el caso de Woody Allen por decir uno, lo que hacemos es seguir escuchando Naranjo en Flor y a la vez, cada vez que lo pongamos, decir que es una apología de una violación de un adolescente, o lo borramos, si no lo escuchamos más. Voy a discrepar amistosamente, no es una apología. Naranjo en Flor no es una apología, al contrario, es de la manera más talentosa, se está haciendo cargo. No está haciendo una apología para dejarme en el pecho tanto dolor. No es una apología. Si fuera una apología sería distinto. No es mi lucha de Hitler. Sí, está, digamos, bien, pero ¿no? Ni siquiera pudo pensar qué le pasaba a ella. Pensó que le pasaba a él con su dolor en el pecho. Bueno, sí, puede ser. No, tampoco tengo tanta info, pero igual, no lo veo como una apología. Alfredo, Pedro te saluda por acá. Ah, ¿qué tal, Pedro? El poeta igual es sufrido, ¿no? Es como, creo que la cuestión, más allá de si intenta transmitir su dolor por ahí sobre la situación o no, el poeta en general es sufrido, y la parte del sufrimiento suele ser una herramienta muy utilizada para llevar adelante la poesía, me parece, en general, ¿no? En realidad, el arte es una de las formas de tramitar el sufrimiento. Todo arte, pensá en la pintura, pensá en la música, en el teatro, todo arte el arte es uno de los destinos posibles de elaboración del sufrimiento, si vos, para decirlo en tus términos, ¿no? Y entonces sí, lo que pasa es que hay sufrimientos y sufrimientos, ¿viste? Yo tengo los míos, más o menos los tengo claros, sé muchas veces que escribo desde ese lugar, otros tendrán otros, en general vos tenés razón, pero el artista en general produce no solo desde el sufrimiento, produce desde su capacidad de elaboración creativa y bella del sufrimiento, porque en lo más desgarrador siempre belleza, si no, no se hablaría de eso, digamos. El teatro es, yo por ahí conozco más teatro que otras cosas, pero en la pintura y demás, siempre ves el dolor del artista. Ahora, la tragedia es que esos sufrimientos, esos dolores, los tenemos muchos y no sabemos qué hacer con eso. Bueno, algunos van a psicoanalistas, toman Ribotril, qué sé yo. Esto sería una... Esa es la diferencia que Freud señalaba entre la capacidad sublimatoria, entre paréntesis, talento, y los que no la tienen o no la tenemos, o hay distintos grados. La comunicación comunitaria también tiene un fundamento de sufrimiento. ¿Cuál sería? El aislamiento, el mandato de las emisoras oficiales, capturadas por intereses comerciales. Aún las que son más progres, ¿no? Te tiran avisos que son para realmente, en medio de la tanda aparece cualquier verdura, ¿viste? Bueno, hay un sufrimiento ahí. Cuando lo escuchaba el Vasco Murúa, recordaba que yo a Fernando y a Eugenia los conocía ahí en la Universidad de los Trabajadores. Ahí en IMPA, cierto. Fernando me está escuchando, sabe que ahí había mucho sufrimiento. Sí, yo la distinción que hago, igual, quizás me equivoco, ¿no? Pero la distinción que hago es del sufrimiento como disparador, en muchos casos, en diferentes demostraciones artísticas, y el sufrimiento como recurso. Esa es como la distinción que hago en este caso y en otro caso. Quizás es un error, pero no sé qué pensás en ese sentido. No, me pierdo como recurso. Acá el tema de la poesía que nos llevó a esto es que cuando dice primero hay que sufrir. Primero hay que saber sufrir. O sea, como un saber lo pone además. Primero hay que saber sufrir. Sí. O sea, primero te la tenés que bancar. Primero viene el cachetazo, primero viene el golpe, que es como aprendimos nosotros. Yo fui a un colegio primario solamente de varones. Imagínense lo que era eso, ¿no? Yo creo que nos pegábamos para no violarnos, pero era terrible. Y el sufrimiento es inherente, si vos querés, a la condición humana. Lo que no es inherente es que primero hay que sufrir. Y como bien dice Fernando, saber sufrir. O sea, que habría como una especie de adiestramiento al sufrimiento. ¿Qué es lo que era la educación oficial siempre? ¿Por qué aparece Paulo Freire? O la pedagogía de la ternura. Primero hay que saber sufrir, es de alguna manera un mandato de crueldad. La letra con sangre entra. Bueno, te tenés que preguntar para qué entra con sangre la letra y si terminás sangrando y además no pensás nada, ¿no? O lo único que pensás es dejar de sufrir. En realidad esta poesía es una bella forma de encubrir un acto de tortura. La violación es tortura. Para mí el violador es un torturador. Y en algunas discusiones con alguna gente, bueno, de esas que uno dice, ¿para qué carajo estoy discutiendo? Sobre todo gente muy ligada a la militancia revolucionaria, te cuesta pensar a la violación como tortura, porque bueno, ellos fueron torturados de maneras insoportables, entonces bueno, pero la violación es una tortura. Entonces, si vos decís, cuando violan a una mujer lesbiana, le dicen, así vas a aprender a ser mujer, viste, que yo tantas situaciones. Uh-huh. Es la pedagogía de la crueldad. Si la violan para enseñarle a ser mujer, es decir, bueno, ahora, el primero hay que saber sufrir, es bueno, primero te violo, sufrí, la pasa mal, pero vas a ver que después vas a amar. Bueno, no, yo no la pienso así, digamos, realmente, ¿no? Lo cual no significa que estoy de acuerdo en lo que vos decís, que siempre hay un sufrimiento. Yo estos días de cuarentena lo estoy transitando. Es decir, yo no estoy en cuarentena porque tengo un análisis semiótico, como diría Balvidares, del virus y estoy contento y me levanto y no, la verdad que no. Hay un sufrimiento en el aislamiento y hay un daño psicológico en el aislamiento. Lo que pasa es que la cultura te lo presenta de una manera tal que hasta te tenés, por ejemplo, esa propaganda de YPF, que tiene mucho menos talento que Virgilio Espósito, cuando te plantea un enemigo que no da la cara, ¿lo escucharon? No. No. ¿No? ¿La propaganda de YPF no la vieron? No. Con las estatuas, ¿no? No vemos mucha televisión, a ver, contanos. Bueno, es una propaganda que va a quedar como un ícono, ¿no? Es decir, es una voz aguardentosa, así, de mezcla de guerrero y gaucho, ¿no? Que llama a resistir, le daremos batalla. Parece Galtieri en pedo en Plaza de Mayo, ¿viste? Más o menos esa voz. Y dice, un enemigo que no da la cara. Es un virus, pelotudo. ¿Cómo va a dar la cara un virus? Está loco, ¿viste? Es un delirio. Y entonces hay imágenes de San Martín, de pueblos originarios, son tan descastados, viste, que te ponen cualquier cosa. Y además consideran que estar en la casa, como yo ahora, es un acto heroico. No es un acto heroico, hasta diría que es un acto cobarde, no heroico. Porque si no vas a llamar héroes a cualquiera, viste. No, como diría Bertolt Brecht, ¿no? Pobre de la tierra que necesita héroes, pero no somos héroes por quedarnos en nuestra casa. No, simplemente nos dijeron, quédate o sos boleta del virus o de la policía. ¿Qué elegí? ¿Qué te gusta más? ¿El coronavirus o un palo en la cabeza? Y bueno, no, la verdad es que me quedo en mi casa. Entonces hay toda una especie de doctrina de la heroicidad berreta que está atravesando mucha propaganda. Y para mí la gran metida, no fue un error, ¿no? Es que ya lo dijimos, ¿no? Pero me reitero, el discurso inaugural de Alberto, refrendado por las palabras de nuestro héroe protector Berni, fue instalar esto en una lógica de guerra. Ayer, en un programa de televisión, con un periodista que nunca me acuerdo el apellido, comparaba virus más cuarentena igual guerra. Y mostraba imágenes del bombardeo de Berlín y qué sé yo. Y no es eso, la guerra es otra cosa. Uh-huh. Lo que estamos viendo es una masacre que además vino anticipada de mucho tiempo antes. Lo que pasa es que ahí te dicen costo y paranoico. Sí, los como hay un desprecio por la no por el profeta, por la función profética hay un desprecio, porque entonces vos sos paranoico. Pero esto está anticipado desde de George Bush Jr., ya lo anticipó. Entonces, más allá de que si el virus ha sido creado o no artificialmente, ponele que no, que surgió solo, ¿viste? Porque claro, como los animales han dejado sus hábitos naturales, ahora contagian a las personas como si fueran animales domésticos. Bueno, pero la instrumentación que está haciendo desde el punto de vista político-cultural es fascista. Acá hay una instrumentación de la pandemia que va a dejar una huella cultural y política como dejó durante más de 40 años en España la guerra civil o el nazismo, cuyas huellas todavía están frescas, ¿no? Porque imagínate, haber convertido al Estado de Israel en un Estado genocida no es fácil, y se logró. O sea que hasta que vuelvan los abrazos es una propuesta fantástica, pero tener claro que van a ser otros abrazos, no van a ser los abrazos de antes, digamos. Es decir, van a ser otra forma de abrazar, otra forma de amar, otra forma de sufrir. Y acá han logrado, la derecha más reaccionaria, la derecha fascista, ha logrado un triunfo importante, ¿no? Como lo mismo que Vigilio Espósito, a ver cómo llamo, qué nombre le pongo a un estado de sitio, cuarentena, pero no, aislamiento social obligatorio preventivo, ¿eh? Qué lindo nombre, ¿viste? Chau, se imprime. Y en realidad es eso. Ahora, fijémonos, acordémonos, porque esto, muchos de los jerarcas que están ahora en el gobierno, con la excepción del Vasco Murúa, por supuesto, no hicieron nada durante 4 años para parar la masacre macrista. Fueron cómplices de Macri, todos ellos, todos los que están. Incluso el presidente, que ni siquiera lo votó en el balotaje a Scioli. Entonces encima le tiran todo a Macri y ellos quisieron que Macri terminara su mandato constitucional. Y están ahí, todavía están renegociando la deuda. Ese movimiento que empezó Beverly King, tuvo Gambina, que estaba Lozano, o está Lozano, de no pagar la deuda, y siguen insistiendo en pagar la deuda. Entonces, por un lado, tenemos que hacer cuarentena, por otro lado, pagar la deuda. Bueno, realmente son de un grado de crueldad similar a este del naranjo con flor, ¿no? Pero Alfredo, ya que nombraste de nuevo naranjo con flor, quedó sobrevolando una pregunta que te hizo Fer ahí al principio de qué hacemos con estas canciones, si las seguimos poniendo y analizamos. Es un gran debate que nos damos, ¿no? Sabemos que hay muchas bandas que dejaron de sonar en un montón de radios compañeras, pero bueno, es un debate también. A mí me pasa que ni siquiera las puedo poner en mi casa, esas bandas. No, está bien, no, es cierto. Si vos te enterás que la Mona Lisa en realidad fue encadenada para tener esa sonrisa o fue torturada, claro, lo ves distinto. Esa pregunta que vos haces es muy importante, tiene que ver con la implicación. Lo que yo no haría es una política de Estado para prohibir, por ejemplo, Naranjo en Flor. Eso es lo que no haría. Yo no prohibiría ningún texto, sí creo que sería muy útil en talleres, por ejemplo, sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de crueldad sexual. Yo no hablo de violencia de género porque creo que es funcional al tabú de la violencia, yo hablo de crueldad de género. Utilizar Naranjo en Flor para poder mostrar hasta dónde puede llegar, vía talento, vía belleza, a encubrir un hecho de lo haría como material de trabajo. Ahora, prohibirlo, que eso es lo que hace la cultura represora. Entonces, de pronto vamos a tener no un realismo soviético, como en su momento, vamos a tener un realismo peronista, un realismo radical, no creo, porque nunca fueron muy realistas, pero bueno, creo que lo usaría como para un taller, por ejemplo. Vamos a ver hasta dónde se puede sofisticar el tema. Claro. Ahora, a García Márquez le querían hacer un juicio por un capítulo de Memoria de mis putas tristes, ¿viste? Bueno, ya. Mirá, lo peor de una causa es transformarla en una cruzada. ¿viste? Vos podés ser cristiano, podés defender el santo grial, podés buscar incluso las huellas del santo prepucio. Ahora, si vos transformás eso en una cruzada, empezás a exterminar gente. Y ahí la cosa pasa a una lógica diferente. Pero yendo a tu pregunta, que me parece recopada, yo haría un taller. Haría un taller y tomaría verso por verso, ver cómo el poeta, el talento del poeta, transforma, que eso es el arte, ¿no? Porque el arte es transformación. El arte transforma una realidad en algo que tiene que tener la condición de la belleza, fundamentalmente. El arte es bello, no lindo, el lindo es otra cosa. Lo bello, porque lo bello conmueve. Uh-huh. Entonces yo lo usaría para taller. Ahora, si alguien me dice, prohibamos naranjo en flor, bueno, entonces vos formás parte de los de las huestes de la cultura represora en nombre del bien común, del buen pensar, de lo políticamente correcto y todas esas cosas que yo no comparto, ¿no? Alfredo, muchas gracias, un gran abrazo de esos nuevos y de los viejos también. Bueno, muchas gracias por el llamado, lo valoro muchísimo. Hemos escuchado a nuestro compañero Alfredo Grande, que es parte de La Retaguardia y que es parte de este equipo de trabajo de Hasta que vuelvan los abrazos, a modo de columnista, como también están Luis Angio y Graciela Carballo. ¿Qué tema? Me gusta para que lo tomemos también, no solo con Alfredo, digamos, para que lo tomemos, no digo a modo de consigna, pero sí que podamos buscar en estas semanas alguien más que nos ayude a pensar en esto de, por ejemplo, Pedro, sé que es tajante en la cuestión de él no separa obra del artista y milita contra los artistas que tienen algún tipo de denuncia o por violación o por violencia, por lo que fuere. Yo digo que si la obra artística es buena, uno, a ver, ayer se dio aquí en Tengo una idea que Carlos Morquio contó la historia de la música de Wagner, que como era como se decía que era nazi, o que los nazis escuchaban la música de Wagner, casi peor, en Israel está prohibida la música de Wagner, ¿no? Y a mí me pareció mucho mejor que él pusiera la música y que sonara en La Retaguardia la música de Wagner y que contara esa historia, que no pasara a Wagner, ¿no? Pero bueno, también se entiende que haya gente que no pueda ver una película de Woody Allen si sufrió alguna situación similar o no, pero le pega por algún costado, ¿no? Me parece que la clave es como no juzgarnos. Lo que sí no se puede hacer es hacer como de cuenta como si nada, ¿no? No sé si estoy de acuerdo tanto con el no juzgarnos, ¿no? Si nos enteramos que hay un violador dentro de la banda, es como muy difícil. ¿Cómo haces para no juzgar eso? No juzgarnos a quienes entre quienes decimos que, a ver, que sí escuchar, okay, no escuchar. En la decisión. Yo digo, a mí me encanta la película de Woody Allen. Yo obviamente hay algunas cosas que las veo, así como leo Naranjo en Flor ahora y desde que Alfredo mandó ese mensaje, la leo desde otro lugar, e incluso me pregunto cómo no pude haberme dado cuenta antes de esa situación. Bueno, no, me pasa lo mismo con las películas de Woody Allen, pero no dejo de verlas y me parecen maravillosas. Ahora, el tipo es un violador, ¿qué duda cabe de eso? Digo, hay gente que cree que esto, que eso que hago yo con las películas de Woody Allen no se puede hacer, que hay que dejar de verlo y hay que dejar de hablar de Woody Allen, no se lo puede nombrar en la en la radio. Bueno, digo eso, me refería a juzgarnos entre nosotros, no jugar bien a Woody Allen. Bueno, Woody buenísimo Allen, que te dije, así quedó claro. A Woody Allen lo juzgamos todos. Obvio. Vos decías antes que yo soy tajante con eso, yo soy tajante conmigo en cuanto a que yo tomo la decisión porque no quiero, porque no lo disfruto. Digo, no sé si tajante con eso suena a que yo soy de los que te prohíbe a vos o que te bardea a vos, porque digo por las dudas. Sí. Lo aclaro, yo creo que a mí lo que me pasa en realidad es que hay un montón de artistas, me pasa sobre todo con la música y con la pintura, hay un montón de artistas que es muy difícil dejar de apreciar y dejar de o de escuchar o de ver con muchísima admiración, pero lo que me pasa es que no puedo terminar de de separar, porque la obra es el artista y el artista es la obra. Es parte de lo que es uno y el otro, entonces es muy difícil realmente para mí separarlo. Entonces, siempre, por lo menos siempre que puedo, tomo la decisión de, sobre todo con la música, no escucharlo, porque realmente no termino no disfrutándolo. Me pasa eso. Sí, a mí me pasa algo muy hipócrita, que yo tal vez no voy a poner esa banda, pero si alguien pone esa banda que me gustaba mucho, termino disfrutándola. Claro, porque la pone otro. Claro. Pero mira, a mí me pasó, había una canción que me gustaba mucho, y además lo más loco es que me parece que está bueno seguir escuchando esas canciones, porque yo me pregunto cómo puede ser que yo no cuestionaba, por ejemplo, esta canción que vamos a escuchar ahora, que es de Ataque 77, y que... Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez: sé que vos me amas, sabes que yo te amo, mi amor por vos es único, pero no es mi único amor. Bueno, chico, infierno grande, sabes si se enteran tus padres esta vez. Voy a terminar el problema si yo no quiero líos con la ley. Así va a ser mejor. La relación entre una maestra y su alumno relatada, y busquen el video, yo estoy viendo el video porque me resultó más fácil buscarlo en YouTube, y es casi como la celebración de una relación asimétrica, ¿no? Me encantó siempre la canción, y hasta me parecía... no digo divertida la letra, pero no me permitía cuestionarla. Eso sí. Bueno, pero hasta hace poco tiempo, como tantas cosas que naturalizamos y no nos cuestionábamos, ¿no? Exacto. Se hace un poco más fácil, digo, lo que hablábamos con Alfredo hace un rato, de lo difícil que es a veces leer una canción o leer una poesía más a fondo, ¿no? Tratar de entender, comprender lo que están relatando. Se nos hace muy difícil, sobre todo porque nos criamos, yo también, digo, por suerte me tocó un momento en el que todo está avanzando muchísimo más, pero nos criamos creyendo que se sufre, que hay un montón de cosas que son nefastas, que estaban bien. Digo, hay tantas cosas que nos dificultan poder leer a fondo este tipo de letras. Es mucho más fácil cuando, por ejemplo, en el caso de Ataque 77, sale una denuncia tremenda, un escrache por todos lados a Ciro Pertusi. Uh-huh. Y ahí empezamos a quizás meternos un poco más y analizar un poco más y decir, che, pero hay una letra que habla de... Digo, como que... Esas cosas facilitan un montón de veces el ir un poquito más a fondo, ¿no? Uh-huh. Casi rugby es Ciro Pertusi. Bueno, esto no lo eligió Luis, esa canción que escuchamos recién, pero esta sí. A ver si encontramos alguna crítica para hacer en esta carta de un león a otro. Thank you.

Santiago nos dice que tener alguna facultad quisiera lograr que se disemine la solidaridad más allá de esta etapa del coronavirus. Sí, está bueno eso. Parece espera. Mauricio Macri leyendo solidaridad. Solidaridad. y tenía más por aquí. Yo acá tengo el poder de la invisibilidad, dice Romina del barrio de Floresta. Y también me dijeron acá teletransportación, Mariano de Saavedra. Ah, ahí está, mirá, yo tengo también a Gregoria que dice teletransportación y tengo a Mónica que dice volar. Es más o menos parecido, ¿no? Nada que ver. La teletransportación, había una serie que se llamaba Galáctica, que se metían como en un cubículo y hacían una especie de teletransportación. La flashé a los 5 años con eso tremendamente. Aparte, yo te pregunto algo. ¿Para vos es lo mismo ir caminando hasta tu laburo o ir en auto, por ejemplo, en cuanto a velocidad? No es lo mismo. Bueno, la teletransportación y volar también tienen dos velocidades completamente diferentes. Ya sé que no son exactamente. Mirá si te quedás sin nafta en el aire. Es más lindo volar, sin dudas, que teletransportarse. Y pero por ahí la urgencia te dice que necesitas teletransportarte. Teletransportarse es más urgente, digamos. Claro. Digamos. Es más eficiente, sería. Pero volar debe ser maravilloso, ¿no? Uf. No prueben en sus casas, ¿eh? A volar. No creo que no tengo más mensajes. Yo no me olvidé de ninguno. Les agradecemos a quienes nos están acompañando a través del aire de La Retaguardia y de todas las radios que abren sus parlantes para que suene Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena en La Retaguardia que hacemos Giselle Rivalov, yo, Fernando Tevele, al aire, pero también con Pedro Ramírez Otero, con Agustina Sandoval, con María Eugenia Otero en la producción, el laburo que ustedes no notan pero nosotros sí, de Julián Bouvier y de Andrés Mazzotto, de Silvio Florio y Braulio Domínguez, que están Braulio invita a la confusión, digamos. El nombre Braulio invita a que te equivoques. Silvio Florio y Braulio Domínguez, que están en la sección de humor, que a mí obviamente no me sale. Y Paulo Giacobbe en la edición de audios. Están como columnistas. Hoy lo escuchaste, el lujazo de Alfredo Grande. Y también están con nosotros compañeros integrantes de La Retaguardia, como Luis Sangio, que va a estar mañana, y Graciela Carballo, que va a estar el viernes. Hoy musicalizó Luis y nos dejó esta última canción. A ver si nos podemos despedir un poco más arriba o es para el corchazo. A ver. Me gusta. ¿Ustedes saben de quién es esta canción? Y Sandra no con solo recantado, porque a mí se me viene la voz de Sandra Mianovich. Qué cosa, esa edad en la que uno empieza a dudar de las cosas que sabía, ¿no? Me veo tentado a googlear, pero esta canción es de Horacio Fontova. Pero no me animo a decirlo así al aire. Yo me animo a googlear si querés. Necesito googlearlo, pero es re loco. Yo antes estas cosas las decía convencido, ahora me da duda. Brota un río de tinta con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron rock.com.ar dice una letra de Sandra Mianovich. Y otro dice Horacio Fontova y Sandra Mianovich. Es como decir que Naranjo en Flor es de Goyeneche. Vas a encontrar en un montón de lugares Naranjo en Flor, canción de Roberto Goyeneche. No. ¿Quién la hizo famosa? Y esta canción la hizo famosa Sandra Mianovich, pero es de Horacio Fontova. Pinta azules inventado. Nos vamos. Hasta mañana a las 10 de la mañana aquí en Radio La Retaguardia. Tenemos un aviso para quienes quieren teletransportarse, que el compañero Paulo Giacobbe dice la teletransportación te hace mierda a los huesos. Hasta mañana. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia.